Seguimos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. 50 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, estamos con invitado en piso. Esto es lo copado, ¿no? Hicimos madrugar, no sé. Nosotros sí, porque cambiamos de horario, nos visitó el año pasado. Como que, ¿qué hacen a la mañana? Claro, viste, como que se sorprendió. Chicas, claro. ¿A la mañana? ¿Qué pasó? Pero bueno, les cuento que la banda santarroseña Sueño Estéreo tocará por primera vez en el auditorio del Centro Provincial de Cultura, Medasur. Esto será mañana, sábado 6 de mayo, a las 21 horas. Una banda, nada, que tuvimos el honor, ¿no? El año pasado, que nos visitaron, tocaron en vivo. La verdad que fue una entrevista muy copada que salió. Dijimos, bueno, che, que vengan ahora, ¿sí? Lo hacemos como esto que te digo, lo hacemos madrugar un poquito, si se quiere, qué sé yo. Y se coparon, ¿viste cómo son? Apareció acá, ¿viste? Sí, genial, apareció. Con toda la onda. Sí, totalmente. Marcelo Cabuto, voz de justamente de Sueño Estéreo, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. La pregunta fuera del aire que le hacía era, che, ¿cómo están? Tranquilo, qué bueno, María. No, de nervioso. Estoy teniendo muchos ataques de pánico, de crisis. No, pero yo creo que después del show me van a internar en un, en un centro de rehabilitación psiquiátrica. No, va a ser como un relax, ¿viste? Ahí claro. va como que... Sí, nada, igual yo le decía, bueno, pero una vez que estén ahí en escenario con toda la gente y qué sé yo, ahí creo que se pasa. Y si no lo decimos. En realidad, sí, todo. Los nervios siempre son hasta antes que salís, hasta antes que empieza la primera canción. Sí. Incluso dentro de la primera canción, como que todavía te sentís un poco raro, Sí. Ya después como que ya te relajás un poco y ya te dejas llevar. Claro. Pero sí, los nervios siempre días anteriores. Sí, me imagino. Sí, matan. Me imagino. También con el a full ensayo ahí, me imagino, a todos los días, como que bueno, a poquito se acerca la fecha y ya es mañana, así que están ahí. Sí, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No podemos cancelar nada, ya está. Claro, estamos entregados. Ya está jugado, bueno. Pero bueno, más allá de toda broma, lo decía también, lo conversamos fuera del aire, buenísimo que toquen mañana, ¿no? En el Medasur. Me imagino, más allá de los nervios, qué sé yo, que es parte también ahí de toda la movida. Es un, no sé si un logro, ¿no? Pero como un incentivo lindo para ustedes. Creo que el logro ya está con todo lo que vienen compartiendo todos estos años, lo que charlábamos el año pasado también. El público se renueva, así que lo vamos a volver a conversar. Pero bueno, es también eso un incentivo para ustedes, ¿no? Como seguir compartiendo con la gente y en este caso, bueno, estar ahí tocando en el Medasur. Sí, por supuesto. Obviamente que, como decís vos, el público siempre se renueva. Y cada show es diferente. Mirá. Cada show que hacemos es una experiencia distinta. No es que uno ya está como que dice, ah, bueno, sí, tocamos, okay. Claro. Como que eso también es lo lindo, creo que de la música o de dar una presentación o un show, eso, de toda la sensación que te produce el antes, el durante y el después del espectáculo, claro, que son sensaciones completamente diferentes. Y bueno, esto del Medasur también es nuestro primer Medasur. Y es como una movida completamente diferente. Sí. Otra puesta en escena, un lugar completamente diferente a todos los que hemos tocado. Es algo también que nosotros anhelábamos en el transcurso de la trayectoria o de los años que hemos tocado, poder hacer también un show un poco más íntimo en un lugar en donde nada, las condiciones sonoras o las condiciones de la gente también son diferentes, porque no es lo mismo estar tocando no sé, al aire libre, en festival de calles o en donde la gente está en otra sintonía tal vez que estar en un recinto cerrado, la gente ya como que la gente va a verte a vos, está seteada para sentarse y escuchar el show con atención, que tal vez en otros aspectos como que por ahí la gente está un poco más distendida. Claro. Pero bueno, nada de eso. Sí. La atención está ahí en este caso, ¿no? En ustedes. Marce, contale a la gente cómo arrancaron, ¿no? Con Sueño Estéreo. Nosotros arrancamos en el 2014 con una formación. Algunos integrantes fueron variando a lo largo de los años. Los que arrancamos, algunos seguimos y otros fueron variando. Nada, arrancamos en el 2014, éramos siete integrantes, uh-huh. Ahora somos seis. Y esto también con la... somos todos fanáticos de Soda o somos uh-huh. todos seguidores de la música de Soda. Y hemos escuchado un montón de veces las canciones. Y siempre con esa... Con la idea de hacer... No sé si un tributo, pero sí un homenaje claro. A la música y poder transmitir la música. Porque a fin de cuentas... La música es un lenguaje universal y llega. Uh-huh. Por más que uno no sea seguidor o no sea fanático de Soda o se conozca dos o tres canciones, sí. Lo que nosotros por ahí preponderamos es que la música llegue, uh-huh. que te toque alguna fibra, que, sí, sí, sí. Nada, que te haga vibrar, que te emocione. Y bueno, siempre con esa idea, desde el respeto hacia la obra musical de Cerati y siempre con esa idea de poder transmitir musicalmente lo que era Soda Stereo en vivo. Claro. Tal cual, sí. Obviamente que no somos Soda Stereo y nunca lo vamos a hacer, ni queremos serlo. Pero también creo yo que también era lo que charlábamos el año pasado, ¿no? Y recalcamos siempre lo mismo. Creo yo que con las bandas tributos o claro. con homenaje es esto, ¿no? Como mantener vigente si es una banda que ya no existe, que ya no está más. Sobre todo siempre lo pienso para los pibes, para las pibas, ¿no? Claro. O por qué no también para aquellos quizás que han podido vivir la época a la par, paralelamente a la que estaba la banda, ¿no? Decir, che, bueno, hay una banda en Santa Rosa que hace tributo, en este caso a Soda, y está bueno, creo yo, que les debe pasar, ¿no? De recordar cosas y que suceden cosas ahí muy copadas, de tener una banda en este caso local y para poder ir a disfrutar de, si sos fana en este caso de Soda, decir, bueno, che, claro, ahí como mantener está tocando, ahí viva esa. Claro, mantener esa viva chispa, todavía ese fanatismo y qué sé yo, ¿no? Sí, además que como que es bastante amplio el abanico de espectadores claro, que por ahí claro. nos van a ver. Como decís vos, de gente más joven o de gente más contemporánea a lo que fue la época de Soda, que aún así no los pudieron ver en vivo, claro. pero cuando nos ha pasado por ahí en shows que hemos dado, que terminamos de tocar y por ahí viene gente de 40, ponele, como que súper emocionada, como que... Me hicieron acordar un montón de cosas de cuando yo era pibe y escuchaba Soda, iba a la secundaria. Y creo que eso es también a lo que apuntamos cuando decimos del tema de que la música llegue y por ahí que te toque algo adentro. Uh-huh. Que eso es lo que más por ahí moviliza. Sí, sí, tal sí. cual. Bueno, ahí también, bueno, vos dijiste que tienen ahí el común denominador que es Soda, así que ¿quiénes son los que te acompañan ahí? Nosotros ya lo sabemos, pero para el público, como dijiste, se renueva, ¿quiénes son los que te acompañan? Bueno, está Santiago Augusto en guitarra, está Adrián Barbera en bajo, Juan Fadón en teclados, Lucas Mora en percusión y Lucas El Colo Manera en batería. Uh-huh. La verdad que... Quien les habla, Marcelito. Muy bien, increíble. Y ahí, bueno, Marce, ustedes este año arrancaron ahí a full y bueno, también tuvieron un paso por lo que fue el cierre de la fiesta provincial del teatro. Uh-huh. Ahí también, ¿cómo fue ese show ahí que vos dijiste? No se anunció, pero fue ahí medio chiquito. Sí, fue como medio sorpresa. Claro. Porque llegó la invitación y sabíamos que... que nada, al ser el cierre iba a ser una noche, o sea, como que iba a haber mucha gente, era una fiesta, se hacía un showcase, como que también estaban dadas las condiciones para que, nada, que sea una noche agradable. Uh-huh. Y personalmente superó las expectativas por ahí que teníamos. Uh-huh. Como que no sabíamos muy bien qué onda. Claro, claro. Sí, sí, si sí. la gente por ahí iba a responder, si por ahí iba a estar en otra. Y lo bueno eso es que lo que decíamos del público, que había un montón de jóvenes y también había gente grande. Entonces pudimos compartir también el momento con un montón de personas. Uh-huh. Que la pasaron genial y estuvo buenísimo. Uh-huh. Fue esta fiesta ahí en Showcase. Sí, qué tal bueno, cual. Aparte bueno. Está bueno, sí. Ahí me gusta esto, lo que es la parte del tributo, porque tenés las dos partes, digamos, de lo que era Cerati. Tenés el Cerati solista y el Cerati... Claro, eso iba a preguntar justo. Se hacen temas de Cerati también. No, por el momento estamos haciendo solamente temas de Soda. Sí, sí. Pero no en la fecha de mañana, pero tal vez en un futuro... Se vienen cositas. Posiblemente en algún show próximo que hagamos, capaz que vamos a hacer algunos temas de Cerati también, solista. Sí, pues está bueno, siempre viste ahí, bueno, sí. Ver, como yo decía, las dos caras de Cerati, el Cerati solista, el Cerati de Soda, y bueno, y que seas más la gente conoce a lo que es el Cerati solista, y bueno, y ustedes ahí traen todo lo que fue la música de Soda, que la verdad que también es increíble. Sí, además que sigue estando vigente. Tal cual. Es una banda que ya tiene más de 30 años y vos escuchás las canciones hoy en día que grabaron, no sé, en el 80 y... Tal cual. Y suenan súper modernas y son súper actuales y la gente las sigue escuchando y se van a seguir escuchando. Tal cual. Olvídate. Porque no se van a olvidar más. No, olvídate. Aparte, creo yo, ¿no? Me voy un poquito también con el caso de que está en boga, ¿no? Estos últimos días de Fito, con la serie, ¿no? Siempre pienso lo mismo, más allá en este caso de pensarlo con Fito Páez y qué sé yo, cómo ha vuelto, lo ves en mismo Spotify como lo más escuchado, qué sé yo, pero vuelvo a esto que te decía al principio de la nota, ¿no? Con estas bandas tributo, que está buenísimo que estén, como para que no nos olvidemos, por lo menos los que somos ahí cercanos a la banda, ¿no? No nos olvidemos y tengamos presente y también las generaciones de ahora, esto que te decía de los pibes de ahora, che, mirá, había una banda, pasó esto con Fito, ¿no? Creo que está buenísimo eso, que no se pierda, y creo yo, aparte, que son los cimientos de nuestra música, del rock nacional nuestro. Sí, obvio, son el ABC del rock nacional y son los que sentaron la base también para un montón de bandas que hoy por hoy están sonando nuevas, por así decirlo. Uh-huh. Y está bueno eso también, de que no se pierda, porque por ahí en el colectivo imaginario están, pero en el día a día, entre tantas cosas que salen, como que se van quedando a un costado. Y además también remarcar eso de que, como decís vos, es una banda tributo, por así decirlo, y es de acá, es de La Pampa. O sea, también está bueno tener en cuenta eso, de que por ahí, como que siempre está instalado de que lo de acá, viste, no sé. Nadie es profeta en su tierra. Claro. Dicho, ¿no? Si no es de Buenos Aires, viste, no. Sí, es como, no sé por qué será eso, ¿no? Sí, pero pasa aquí como pasa en todos lados, olvídate. Sí, por supuesto. Pero sí, es interesante y esto que estábamos conversando durante toda la entrevista, ¿no? Que más si es local, si lo podés disfrutar. Olvídate, tenés que estar ahí. Sí. Marce, bueno, para mañana entonces ya me imagino ahí, le meto un poquito más de presión. Sí, va a poner más nervioso. Se había olvidado. Ayuda. Se había relajado durante la entrevista, ahora yo le voy a meter un poquito de presión. Che, mañana tocan, ¿eh? Ay, no. A las 21. Me voy. En el Medasur. a las 21 horas mañana, las entradas, ¿dónde se pueden adquirir? Hay anticipadas que están 1500, que se pueden conseguir en 440 Garage. Bien. O en Locura Fans. Quedan las últimas, así que no te duermas. No se duerman, sino ya después va todo a puerta. Claro. Que en puerta van a estar 2000. Y es a las 21 horas se abren las puertas del Meda Sur y 21:30 puntual comienza el show. Esto es puntual porque tenemos que respetar los horarios que tenemos pactado con Meda Sur. Tal cual. Va a ser un show de aproximadamente 2 horas de duración, entonces tenemos que ser bastante puntuales, así que bueno, no se cuelen. Muy bien, así que me imagino que tienen toda una puesta en escena ahí preparada para mañana, así que es para no perdérselo. Es para no perdérselo, totalmente. Mucha mer para mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, ha sido un placer nuevamente. Mandale saludo ahí a los chicos también, parte de la banda. ¿Están nerviosos también? Qué sé yo, creo que sí. Deben estar todos iguales ahí, sí. Estamos todos nerviosos, ansiosos. Es una mezcla de sensaciones que... Olvídate, no sé. Me imagino. Pero va a salir todo bien. Ustedes piensen que van a tocar en el Teatro Colón, así. Un poco más presión. Ay, Dios mío. Che, bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por la invitación. Siempre nos tienen en cuenta, eso se súper agradece. Y bueno, eso, invitar a la gente que todavía no se decidió o que está dudando, que vaya, que se dé la oportunidad. Uh-huh. Que va a ser una noche, nada, que la vamos a pasar bien, emotiva. Totalmente. Y va a sonar bastante lindo. Totalmente, a pleno. Vamos a escuchar, por supuesto, un temita de los chicos, ¿eh? Olvídate, Marce. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, como siempre.